Yo, digamos, por la función que ocupo, no tengo que opinar sobre ese caso porque formo parte, digamos, del sistema judicial. No soy de la sala penal, pero no debo opinar en cuestiones que pueden tener que ver con la resolución, digamos, del cuerpo. ¿Pero cree que se trató bien respecto a lo que determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Las decisiones han sido tomadas en todos los casos por los jueces que tienen a su cargo las causas. Muchos de estos jueces tienen mucho tiempo de antigüedad en el poder, así que vienen del gobierno anterior. Las decisiones han sido tomadas además en el marco de las competencias, han sido recurridas. Hay recursos contra esas decisiones que tramitan ante la Corte Argentina. Digamos que el funcionamiento de las instituciones y las garantías que hacen a la independencia de los jueces están garantizados. ¿Cree que Milagros Sala fue condenada por su cuestión social, digamos? No tengo que opinar, eso es una polémica en la que no tengo que hablar. Con lo que le estoy diciendo, le digo que hay un funcionamiento institucional que tramita por jueces que están designados por la ley, por los procedimientos que están establecidos en la provincia de Jujuy, y que está garantizada la posibilidad de recurrir las decisiones y, bueno, todo lo que hace a las distintas alternativas que puede ejercer una persona en su defensa.